Auspicia Informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, jueves 4 de agosto de 2022. El defensor de consumidores Osvaldo Bazzano hizo una fuerte crítica al anuncio del gobierno de aplicar quita de subsidios por consumo energético. En declaraciones a Radio Aijuna, el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores apuntó a que lo que se debe tocar es el precio que se paga por la luz y el gas a las grandes empresas productoras y dijo que hay que prepararse para fuertes subas en las boletas. Atacan el problema con el consumidor. El enemigo es el consumidor. El enemigo son los 47 millones de habitantes. Cuando el problema no son los consumidores, el problema es el que genera la energía, el que produce la energía, porque nos están robando. A ver si lo entendemos. Nos están robando. No puede ser que paguemos 7, 10, 15, 50 dólares el millón de BTU cuando no vale más de 2 dólares. Bajemos de una vez por toda la tierra. No puede ser que paguemos 70 dólares el megavatio de energía eléctrica cuando no vale más de 30. Y entonces todo eso significa 300, 400% de aumento en la factura de luz que le va a llegar a los consumidores. Prepárense para recibir factura de 5.000 a 8.000 mangos de luz, 5.000 a 8.000 mangos de gas. ¿Qué jubilado lo va a pagar? A ver si entendemos. ¿De dónde salimos a hacer economía si no sabemos que primero tenemos que defender a las personas? Esto es un discurso para tratar de decir que tienen que proteger a las personas. Si no protegemos a las personas, no hay calidad de vida. Y si no hay calidad de vida, no hay futuro. Perdón, pero ya esto no tiene cabida. O salimos por el lugar que corresponde, que es derecho de las personas, o nos vamos a enfrentar a otro 2001. Declaraciones a Radio Aijuna de Osvaldo Bazzano, el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Mientras tanto, desde el Centro de Estudios Agrarios, su director, Matías Strassorier, criticó los anuncios que favorecen a las patronales agropecuarias nucleadas en la mesa de enlace y propuso que el Estado compita con el sector agrícola con las grandes empresas. La mesa de enlace en general representa las gremiales de productores, en la cual a veces defienden los intereses de los productores y a veces no. Lo que sí, claramente el mundo vivió equivocado en la Argentina, porque nosotros tenemos YPF Agro y Vicentín con una capacidad de venta de grano y de industrialización de grano, y además de proveer insumos tremenda para incidir y competir en la estructura del sector cerealero y oleaginoso. Entonces, el mundo vivió equivocado y hay que en algún momento parar la pelota y decir no, acomodémoslo, pongámoslo por donde necesitamos los argentinos y la Argentina. ¿Cómo puede ser que no tengamos desarrollado un capitalismo agrícola fuerte en Argentina, que compita a nivel global y que distribuya la riqueza que produce? ¿Cómo puede ser que nosotros veamos la foto de no solamente ya ni siquiera tener que ir al interior, al NOA ese que hace 20, 30 años nos decía, va, una foto de Formosa, de Jujuy, ve la pobreza, la ve acá a la vuelta de la esquina en el conurbano, y tenemos un país que hace 20, 30 kilómetros más y tiene las vacas gordas, el maíz espectacular, todo verde? Esa estructura está, es una Argentina desigual. Tenemos que cambiarla. Creemos que es fundamental para eso, como Estado, intervenir compitiendo con las grandes empresas transnacionales en el sector que nosotros más producimos. El Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, analiza abandonar el Frente de Todos tras los anuncios de Sergio Massa. La organización política difundió un comunicado en el que afirma que hubo tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado, pero que no hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados. El mensaje señala que hubo, en cambio, anuncios para los grandes empresarios, exportadores, la mega minería, las petroleras. Por eso afirma que se convocó a la militancia de Patria Grande para rediscutir la pertenencia al Frente de Todos, porque el gobierno, aseguran, no está defendiendo los intereses populares y hay riesgo de que la coalición de gobierno se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Santiago del Estero, porque allí una nena de 11 años perdió la vida al ser atropellada por un camión que era parte de la caravana electoral del Frente Cívico. Nos lo cuenta nuestro compañero Sergio Raffaelli desde FM La Merced de Pozo Hondo. Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Matan a una nena en una caravana del cierre de campaña del Frente Cívico en Santiago del Estero. Una nena quedó atrapada debajo de un camión en el que se trasladaban dirigentes del Frente Cívico. El viejo modo de cerrar campañas políticas, el destrato a la gente, el votante, el folclore de te doy algo por tu voto, la tragedia de la desmesura. Políticos iban montados en un camión, camino a la ciudad santiagueña de La Banda y después a la ciudad capital de Santiago del Estero. Gerardo Zamora, el gobernador, su esposa, dirigentes, punteros políticos, las enormes bolsas con remeras del marketing electoral, la ambición y la codicia, el poder de la permanencia, la locura circundante y la subestimación de los que están allá, a lo lejos, agitando banderas, las manos, el hambre, lo que fuere. El respeto a la vida y al dolor de la familia de la niña fallecida en el día de ayer por la tarde en la ciudad de Santiago del Estero durante una caravana política impone discreción y silencio, pero la indignación que provoca la impunidad produce el dolor compasivo que se expresa en repudio, llamado y exigencia. ¿Hasta cuándo? Cuando en nombre de la política y de la democracia se impone un discurso único que arrasa libertades, conciencias, sueños, posibilidades en aras de la eternización en el poder. Cuando se manipulan pertenencias fingidas ante obsecuentes incapaces de liderar a un pueblo sitiado por la necesidad y la avaricia. Los muertos siempre son del mismo lado, los y las pobres. Los y las que tienen que aplaudir discursos tan vacíos como autoritarios que solo generan frustración. Los y las que deben salir a festejar. ¿A quién? ¿Qué triunfo hay que festejar como si fuese un mundial de fútbol? La irracionalidad confunde derecho de expresión con caos al servicio de la manipulación descarada para mostrar que el poder puede todo, sin límites. El dolor, el desconsuelo de esa familia nos interpela a todos. Primero a los responsables políticos de la caravana, al oficialismo, a la oposición, a la sociedad. Como cristianos y cristianas, como humanos, tenemos que preguntarnos ¿cómo llegamos a esto? ¿Dónde hemos perdido la humanidad? ¿Cómo encontraremos las respuestas? Reportó para el informativo Farco FM La Merced 93.7 Pozo Hondo, Santiago del Este. Vamos a Mendoza porque allí el almacén La Posta Campesina celebra sus primeros 2 años vendiendo alimentos sanos a precio justo. Nos informa nuestra compañera Daniela Nievas desde Radio Tierra Campesina. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Con el objetivo principal de generar trabajo digno para quienes producen alimentos y que esos alimentos lleguen a los sectores populares, es que en la provincia de Mendoza el almacén La Posta Campesina cumplió 2 años de la inauguración de su local. Florencia Uribe, productora e integrante de la UST Campesina y Territorial, organización de la agricultura familiar campesina e indígena que lleva adelante esta iniciativa, cuenta cómo han vivido estos años, sobre todo estos últimos días, donde les tocó romper con los moldes de las especulaciones y tomar la decisión de no aumentar los precios de sus producciones. Lo importante para rescatar, me parece, es que lo que no somos solo nosotras, el grupo que atiende en el local o la gente que hace reparto, sino que hay mucha gente involucrada, ya sean los consumidores y consumidoras, y por otra parte los productores y productoras que nos hacen el aguante, vamos caminando juntos, digamos. Vamos acordando precios, vamos viendo, qué se puede mejorar, qué otras cosas podemos ofrecer. Vamos tratando de que los precios no se vuelvan tan locos, ¿viste? Cuando te están subiendo algo mucho, decís, che, no, a ver, pará, ¿qué pasó acá? O a veces nos dicen, che, esto lo tenemos que subir sí o sí, porque no queda otro. Pero tratando eso de no especular, sino siempre apuntando a que sea un precio justo, tanto para el productor como para el consumidor. Y para festejar como se debe, Florencia resaltó las actividades que estarán realizando. Durante toda la semana vamos a estar entregando cupones de descuento, haciendo degustaciones acá en el local. Y después el sábado, en el marco de la Feria de la Agricultura Familiar, también vamos a hacer un festejito con sorteos, degustaciones, cupones de descuento. Vamos a tirar la casa por la ventana, como quien dice. Reportó para el informativo Farco, desde Lavalle, Mendoza, Daniela Nievas, de Radio Tierra Campesina. Vamos ahora al norte de Córdoba, porque allí hay críticas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, por realizar pruebas para desmontar con agrotóxicos con financiamiento de una empresa norteamericana que provee esos productos químicos. Nos informa nuestra compañera Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Dianfunes. Buenos días a la audiencia de Farco. Desde el mes de marzo, INTA Dianfunes lleva adelante ensayos con agroquímicos en la región del norte cordobés. El fin es eliminar la vegetación que invade los alambrados de campos privados como mecanismo de prevención antiincendios. Quien financia esto es la compañía transnacional Corteva Agrociencia, que provee los agroquímicos que INTA utiliza. Se trata de arrojar diferentes compuestos químicos que alteran el crecimiento de las plantas y eliminan el monte chico que rodea los campos de grandes productores ganaderos. En Radio Pueblo hablamos con el ingeniero agrónomo Horacio Britos, quien se manifestó críticamente por el daño que produce al ambiente. Esto hace que también implique cierta peligrosidad para los que lo aplican y específicamente para la fauna de campo, que es sumamente diversa y la queremos proteger, sobre todo a la fauna. Y ahí nosotros creemos que no es conveniente y aparte no es redituable. El método en general pretende de tratar de reemplazar al rolo. Lo que se busca es sacar el monte chiquito, el churqui, el arbustal. El método agroquímico se evita hacer todo ese trabajo, con lo cual vos tenés mucho material muerto y seco que cae sobre el suelo, lo cubre y no genera esa degradación que provoca el lastimarlo mecánicamente con el rolo. Britos también descartó este método como posible solución ante los incendios y duda que se realicen posteriores estudios sobre el impacto de los agroquímicos en el ambiente. Creo que no hay estudios sobre qué pasa con el agroquímico después. No hay suficientemente estudios de los residuos de los agroquímicos. Ahí eso me parece que sí hace falta mayores estudios, mayor revisión, son estudios que llevan años. Personalmente creo que no va a aportar grandes soluciones para los problemas que tenemos. Uh-huh.